más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Tardes, feliz 2022. Nos volvemos a encontrar después de tanto tiempo, ¿no? Y cómo vinimos, con todo el calor encima. Con el calor encima, derritiéndonos, sí. Una tarde muy calurosa, sí. Pero bueno. No importa, lo... Escúchame, acá nos decían que no deberíamos haber salido porque somos mayores. ¿A vos te das cuenta? Y yo creo que sí. Te digo que a esta altura ya estoy pensando que ciertas personas tienen razón, ¿eh? Uno no le quiere decir que tienen razón, pero no, tienen razón. Como tener razón, tener razón. Y sí, ¿viste? Uno se quiere hacer la piba, pero... Sí. ¿Dónde estuviste paseando? Aunque sea formas locales. No, local sí, acá cerca. Bueno, fui recién llegadita, sí, del club. Del Pejerrey. Del Pejerrey Club. Sí. Bueno. Tomando fresco. Tomando un poco de fresco, nada más, ¿viste? No, no entré al agua hoy para ver... Sí, hace calor en todos lados, pero bueno, pero las piletas lindas. Con la triquini. Nah, con la triquini. Sí, por la edad que le vamos a hacer. Hay ciertas cosas que ya hay que tapar. No se puede andar mostrando todo. Sí, lo que venga. Así que tres mallas juntas. Sí, así que bueno, eso, un poquito. Ya las piletas de este año ya dijimos que no las armábamos, ¿viste? Porque las terminamos limpiando nosotras, entonces, sí. ¿Qué hacemos? No. Igual hay algunos que siempre se fueron de vacaciones y este año sí se pusieron a armar la pileta con tal de no irse. Ah, porque no les pasó lo que nos pasa a nosotras. Claro, todavía. Que todos los años armamos. Claro. ¿Y quién las limpia? ¿Quién las guarda? Claro. ¿Quién las mantiene? Nosotras, entonces. Sí. Es como la gente que siempre tiene una señora que le ayude a limpiar y cuando la tipa no puede venir, dicen, ay, a mí me encanta. Yo limpiar. Lo hago re rápido. Ah, así te hace. Sí. No quiere demostrar que... No, porque están jugando, ¿entendés? Es una vez que tenés que limpiar. Ah. No te pasa nada. Nosotras que venimos acarreando años. ¿De limpiar años, la pileta, decís vos? No, que no, de la casa. De todo de la casa. De limpiar solas, ¿entendés? Estamos hartas. Ah. En cambio, después la mina que siempre tuvo alguien que le ayude. De repente la mina se toma vacaciones y dice, ah, no importa, yo me arreglo bien con la casa, ¿eh? Me organizo bien, sí. Porque no lo hace siempre. Bueno, ahí cuando te golpeas con la realidad te das cuenta de qué es lo que tenés que hacer. Ir a llamar a la señora que venga. Que vuelva. Que vuelva, volvé, por favor, ¿viste? Bueno, estamos tan en llamas que así estamos con los incendios. Por todos lados, lamentablemente. Y hay una sequía. Viste que distintas provincias del país están muy secos. Así que esperando la lluvia, un poquito de agua. El lago Laguna, en realidad era una ¿viste laguna, lo de Santa Fe? Santa Fe, sí, quedó un charquito. Quedó, sí, solo un charquito. Re seco todo, así que bueno. Y tuvieron que ir a rescatar unas tortugas de agua, ¿sabías? Ah, no. Porque claro, se fue secando, hasta que quedó un charquito. ¿Y quedaron ahí ellas? Entonces se fueron, pobrecitas, iban juntando lo último que les quedaba. Y las pudieron ir a rescatar porque podían transitar normalmente por el cauce porque estaba totalmente seco. Y entonces las fueron a buscar, las rescataron, eran muchas, y las llevaron a otro, al agua más cercana. Que se adapta para que no, se eso no lo vi. Mantén, claro, hasta que puedan recuperar su lugar de origen. Mira vos. Bueno, así que bueno, esto pasa, ¿ves? Sí. Mucho desmonte. Mucho desmonte y todo este aumento de calor, este cambio de temperatura, este cambio de temperatura que nos está castigando el clima por todos lados, es debido al que el hombre mete la mano. ¿Qué le vamos a hacer? Pero no importa, nosotros estamos acá vamos para levantar el ánimo. Avisamos que Vero no viene. Hoy no viene. No, se tomó el día de mecánico. Ah, bueno, bueno. Y bueno, viste, hay día para todos. Hay día para todos. Bueno, hoy no el de la maestra, no el claro, de la directora, pero bueno, el de la mecánica. Sí. Hay que solucionar estos achaques que uno tiene. Que se hizo cargo de los achaques de la camioneta. Bueno, vamos a empezar con nuestro primer tema musical. Tenemos todo organizado. Sí, tenemos todo organizado. Perfecto. Está en manos del pulpito y nos vamos al primer tema musical ahora. Multimedia Records. Natalia Jiménez. W. Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Clavado en la pared contra la espada, he perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Es todo el cero a la izquierda, no me ve. Sigo hacia arriba, no tengo más alternativa. Voy hacia adelante, yo tomo la iniciativa. Dejando afuera actitudes negativas. Yo creo en lo que hago, a mí nadie me derriba. Este nada es imposible, la vida es increíble. Con fe y con sacrificio puede ser invencible. Yo soy capaz de vencer un problema terrible. Porque hay tres ángeles que me protegen invisibles. Infinito es el cielo, voy a alzar el vuelo. Voy a llegar muy alto, pues es mi gran anhelo. Salud y dinero, nací para ser el primero. De camino a la meta, voy a romper el hielo. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Venimos de escuchar a Luis y Natalia Jiménez en Creo en mí. ¿Te gustó? el tema que te elegí. Sí. Bueno, vos después te puedes desquitar con el que quieras. Bueno, igual yo soy media, viste que a veces te elijo muy pum para arriba, muy pero para arriba y de después si no estás lenta que me parece que hoy. Hoy estoy para el pozo. Hablando de pozo, hablando de fuego, de agua, ¿cómo estás con el agua? Problema de agua. Porque la zona tiene problemitas de presión. Entonces, quería saber vos cómo estabas. No. Yo, es decir, yo no lo sentí. La presión del agua, ¿no? La presión de... La presión también, pero la cuestión es esta. No tuvo tan... Es decir, no tuve corte yo. No puedo decir que me faltó. Claro, pero porque tenés acopio. Vos tenés... No tengo sistema. Ah, no. Motorcito que tengo hace... Tengo motor hacia el tanque, claro. Sí. Lo único que puede ser... Que yo no me haya dado cuenta por eso. Claro. La gente, es decir, la mayoría de los vecinos, sí. Claro. Lo que tuve reclamó, sí, la basura, bueno, esas cosas, sí, ¿viste? Sí. Lo de la basura. Tenemos de todo un poco. Tenemos, de, sí, faltante de todo. No hay recolección todo. De basura. No hubo, anoche pasó. Sí, lo escuché. Muy tarde. Salí, tipo lo saludé y le agradecí. Sí, no, tipo 12. Sí, yo estaba en el porque patio. Porque así como me reclamo, bueno, chicos, gracias. Vamos, gracias. Chicos, vamos con ese calor. Vamos. Sí, bueno, me dijeron que estaban de paro, por eso que entre no los cortes de luz, de la falta de agua, en realidad lo que mata. Pero no tuvimos corte de luz. No, corte nosotros de luz? En mi zona no. ¿Acá? No, bien. No, andamos bien. Pero quiero decir, no. Pobre la gente que hay muchas zonas que. Sí, no, por eso, no, ¿viste? No, no quiero decir nada, no, pero bueno, ya, no, pobre pero... la gente, que mucha gente está pasando malos momentos. Claro, porque a mí me pasa que voy con el auto, de repente un semáforo que no funciona, significa que todos esos locales no tienen luz. Bueno, el centro de acá también habían dicho acá que nomás, estuvo. Sí, acá sí, sí, sí, sí, sí. Por eso te digo que hay zonas cercanas que tampoco tienen luz. Y son tema... muchas horas, no es que, viste, son cortes pequeños, claro, son grandes. Claro, mínimo 24 horas. Claro. Mínimo un día que ya se te descongeló todo, vos querés, más allá de el ventilador que necesitas, ni hablemos del aire acondicionado, pero del ventilador que necesitas, por lo menos, no hablemos de la gente mayor que tiene los calores repentinos, que eso es otra cosa, que por más que estés adelante del aire acondicionado, querés más. Pero sí, por y hoy es un día de eso, viste, sí. Que sentíamos como que nos moríamos, sí. Y después miramos y dentro de todo, creo que el otro día lo pasamos peor. Sí. Hubo más alta temperatura. En este momento estamos con una sensación térmica de 41 grados dos décimas. Por eso, me parece que la otra vez, llegamos, los otros días llegamos, ¿no? En esta 42, semana. Sí. Claro. Sí. Estuvo peor. Sí. Pero hoy se siente, hay humedad. Se está acercando el agua, me aparte parece. Tenemos acumulación de días de calor. Claro. Entonces en el cuerpo ya empieza a perjudicar. Y en mi caso, que no me sube agua al tanque. ¿A cuál de los dos? Porque... precisamente lo que a los dos decir. Decimos, claro, vamos a decir, hay que hablar. O sea, dijimos que en el 22 digamos toda la verdad. Yo me hago cargo de que, claro, de que no nos sube normalmente el agua al tanque. Pero con respecto al agua que viene de la red, sí. al no tener buena presión, no sube el agua al tanque porque antes subía por fuerza natural, digamos. Claro, ahora ya con la no, buena presión. Bueno, ahora ya no se puede. Ahora necesitaría. Y eso que no ponemos las piletas, nosotras dos no ponemos piletas. A nosotras no nos pueden decir, por mí no es. ¿Sí? A mí no, no me digan. Por mi pelo pincho no es. Yo mi pelo pincho ya la doné, dije, hagan lo que quieran con esa pelo pincho, pero conmigo no cuenten. Muy bien, muy bien. Así que. Bueno, sí. Contame un poquito, ¿tuviste regalito para la fiesta? ¿Cómo la pasaste? Contame, venimos atrasados casi. Nada. ¿Y Reyes no, tampoco te trajo? No, los Reyes. Míos. Papá Noel, ¿cómo lo? ¿Algo? No, los Reyes no. Papá Noel, sí, Papá Noel, así, atenciones en la casa donde. ¿No hiciste el amigo invisible, no, esas no, cosas, no nada? No, el amigo invisible, todos nos regalamos de todo. Ah. Todas cosas así pequeñas. Algo, el novio de mi sobrina me regaló un limonchelo. Exacto. Ya está. Exacto, sí. Yo le dije, dijo. Te informaron. Y, no, él dijo, yo con esta. Ya sé sí, que puedo regalar. Claro. Pero porque yo no soy muy de cualquier alcohol, pero el limonchelo me puede. ¿Te gusta? Sí, sí. Ah, mira vos. Sí, me gusta el limonchelo. Bueno, a mí me gusta, viste, todo lo que es limón, pero bueno, él dice, sí. No sé. Y mira que el limonchelo. Pará, que recién cuando fui, dije, ay, tenés algo que me gusta en el kiosco. Y me dijo que la cerveza, porque estaba guardando. Che, pará. Y le digo, no, la cerveza no, porque viste que yo me duermo si tomo cerveza. Claro. Así que, no. La cerveza no, pero bueno, me dijeron así, así que viste, capaz que también la cara, no sé, que te demuestra. Claro, ¿qué le pasa? Yo dije, ay, tenés algo que me gusta y no sé. Cerveza. Y era un caramelo de los que me gustaba, ojo, no, no era esto, ni siquiera el kiosquero. Como dicen los humoristas, esto me hace acordar a... ¿Viste? Claro. Bueno, esto me hace acordar cuando yo estaba parturienta, hacía, no sé, mes y medio, dos meses. Estaba, sí, ya haría dos meses porque había regresado al trabajo. Mi bebé ya lo había dejado con su abuela. Y el padre de la criatura, íbamos con el auto, porque los dos trabajamos en el mismo lugar. Entonces me dice, vos bájate acá y yo voy a estacionar el auto. Sí. Voy a tratar de estacionarlo. Él lo dejaba en la puerta de un kiosco. Entonces voy a tratar de dejarlo en la puerta del kiosco. Y yo le dije, ay, tráeme algo del kiosco. ¿Qué te trajo? ¡Un farolito! ¿Pero eso que tiene licor adentro como la gallinita? No, un farolito de adorno, de esos de querosén que a mí me encantan. Lo vio, él sabía que me gusta. Ah, ve que sabe que te gusta. Sí, pero no te trajo alcohol. Pero yo me sentí herida, ¿entendés? Vos querías algo dulce. Me quiso decir gorda. Gorda, tomá un farolito porque no podés comer más. ¿Entendés? Ah, pero eso fue cosa tuya de tu cabeza. Pero de un kiosco, ¿vos qué te imaginas que te vas a comprar? Sí, algo no rico, sé, un sí, chocolate, por favor, claro, sí. Tráeme algo del kiosco. Vos cuando un niño te dice, tráeme algo del kiosco, no le llevás la silla del kiosquero. Pero el farolito te compró lo que a vos te gustaba, por lo menos dijo, se fijaba. Pero a vos te gustaba, y yo le claro. dije, sí, está bien, pero... Bueno, y la jefa... No, tenían que haber traído dos cosas. Claro. El farolito y algo exactamente. Más. Exactamente, esto es un caballero. Entonces, claro, ahí cumplía. Claro, te traje que vos querías algo, se suponía que era algo dulce. Claro. Y mira lo que vi, esto que a vos sé que te gusta, pum. Claro. Pero no, me quitó el farolito. Bueno, lo que pasa es que le tenía que haber explicado antes, ¿viste? Sí. Lo que uno dice. Bueno, eso porque vino a colación a lo que a colación del miedo. Sí. Ahora, lo que me decías, cómo había pasado las fiestas, el 24 bien, así tranqui, sí. Como siempre, en familia, todo tranquilo. Después el 31 decidimos, con un amigo mío, irnos a Córdoba. Ah. Córdoba. ¿Y qué pasó? Y en lo peor de Córdoba, que estaban todos contagiándose, yo me quería ir a Córdoba. Ah. Él me llevaba, él iba a la casa de su padre y no viajaba conmigo porque yo no sabía cómo manejarme la ruta. O con el auto de él si estaba listo o si no con mi auto. Bueno, el auto de él no estaba listo, íbamos a ir con el mío. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Mi amigo, donde yo iba a parar, se contagió. Pero la... Ya no tenía dónde parar. Ya no. Bueno, no dije, no importa, bueno, vamos no. Y paseamos, claro, y no paramos. Sí, pero ¿qué hago? ¿Y después qué tengo que ir a... No, después no te dejaban entrar, Andrea. Claro, después... Y si no nos dejan entrar... Y o claro, si no nos dejan volver, decíamos. Yo creo que era eso, que sí. Te iban a dejar allá porque nosotros de acá íbamos a avisar, desde la radio avisábamos, que no vuelva, retenela allá, claro. Reténganla. ¿Viste? Y bueno... Entonces, como tu amigo sabía, dijo, yo me paso covidoso. Claro, sí, claro. No la volar. Si no, me la tengo que fumar acá. Me la tengo, claro. Me la voy a clavar todo el mes. Claro, esta bueno, te va a quedar. ¿Viste? Inteligente, sí, tu amigo. Sí. Bueno, y el padre de mi amigo, el que viajaba conmigo, también le decía, también. No vengas, hijo, le decía, por porque, favor. Sí, es un lío todo. Así que mi amigo Darío me dice, mira, mi plan A era ir a Córdoba en mi auto con vos. Mi plan B era ir a Córdoba con tu auto. Y el plan entonces, C. Ahí, así que como no vamos a ir, ¿qué hacemos? Y bueno, vino a mi casa y comimos aguchito de mí. Ay, bueno, pero lo pasaron. Y al otro día se sumó una amiga mía también, del mismo grupo, que es del Laboratorio Slaca. Así que la pasamos bien. Pero, ¿qué pasó en el medio de forma paralela a todo esto que yo te estoy contando? Llevé los primeros días de enero. Del 31 mismo. Llevo a mi hijo a la casa de unos amigos y dos cuadras antes de llegar reciben un mensaje y dice, mira que, no me acuerdo el nombre de la criatura de la casa, dice, está con síntomas. Chan, chan, chan. No, pero ella nunca sale, le duele la cabeza, pero nunca sale. Hace una semana que no sale, así que no, seguramente no tiene nada. Adentro, pasen. Dos que sumamos al contagio, porque al otro día la chica siguió con síntomas y se fue a hisopar y dio positivo. Y entonces la hermana, que dormía siempre en el mismo cuarto de ella, dice, para, si esta nunca sale, la que trabajo en un negocio de hamburguesas, soy yo, me voy a hisopar yo, que estoy impecable, pero me voy a hisopar. Se hisopó y estaba positivo, claro. Sin síntomas. y en, para esa altura ya estábamos todas. Estaban todos con COVID, mi hijo y su novia, que estaban de invitados, también todos adentro. Así que, rescatando a la criatura, que ya se sentía, para cuando se sentía mal, que se tuvo que hisopar, y todos aislados, quedamos todos aislados. Él transitó 3 días de fiebre, pero no más que eso, encima del calor que hacía. Y el 8 de enero fue su cumpleaños. Así lo aislaste. Le golpeó por la puerta, abrió la puerta, estaba la torta y dos arcadas, con barbijo. No, todo re... como una película muy... Y bueno. Muy cómica. Pero bueno, tuvo así su cumpleaños. Dijo, yo quiero una comida especial. Así que milanesa con papas fritas, que era lo que le gustaba. Y su torta preferida. Y bueno, ya está. Bueno, sopla la vela. ¿Cómo sopla la vela? Hay un cuenquito. Agarró el cuenquito que estaba apoyado en la torta. Y sopló para otro lado. Y así. Así son los cumpleaños de ahora. Claro. En el medio del COVID. Así que así cumplió los años. Puerta de por medio. Puerta de por medio. Y ya está, soplaste. Bueno, cerrá la puerta. Claro. Cerró la puerta, cortamos la torta, le convidamos y nosotros nos quedamos. Con Elías nos quedamos 4 manos comiendo la torta, se la comimos toda. Claro. Pero bueno, esto detalle que él no vio. Así que así lo pasé. Vos que querías saber cómo pasé la fiesta. Claro, cómo pasaste la fiesta. Con calor y COVID. COVID de por medio, que no sé si lo pasamos nosotros, tuvimos sin síntomas. Y bueno. Así que bueno. Bueno, después... Después de escuchar algo lindo... Me contás cómo lo pasaste vos. Exacto. Ahora nos vamos a 2 temitas musicales y después las escuchamos a Sandrita. Sin abrir. ¡Mírame! Yeah. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Venimos de escuchar La Oreja de Van Gogh, La Niña que Llora en Tus Fiestas, fue el primer tema, y después el último vals. Bueno, viste que te subí un poco. ¿Y vos, la pasaste en las fiestas? Bueno, Navidad normal, bien. Como siempre, yo qué sé. Regalito viene. Sí, pero yo más tranqui. Yo este año me relajé bastante. Antes era más, ¿viste? Creo que ya tengo los hijos tan creciditos que uno se va relajando, sí, ¿viste? Sí, sacas el arbolito armado medio. No, y aparte que yo venía de arrastre de cosas, ¿viste? A mediados de diciembre que me fui. Sí. Me fui a pasear un ratito por el sur. Sí, hacerte un retiro espiritual. Un retiro. Con vos misma. Bueno, por lo menos pagado. Claro. ¿Y qué te iba a decir? Y después la fiesta del egreso, del chiquito mío. Entonces ya veníamos medio agotadas, ¿viste? Que agotadas de emociones también, porque era... Fue complicado. Y subía, bajaba, sí. Subía, bajaba en esas situaciones de todas. Eso que por suerte venía bien fresquita de venir de paseo. Claro. Pero igual. Entonces ya llegó al 22, 23, encima al 24. Es decir, ahí creo que medio aflojé. Y bueno, y por supuesto, alguien de la familia también que te agarra a vos, no me va a agarrar a mí. Claro. ¿Cómo no va a contagiar a alguien? Bueno, alguno de los míos contagiado a fin de año, así que estuvieron aparte, en otro lado, como el año pasado, que un poco adentro de la casa, un poco afuera. Claro. Ya no fue toda la familia junta. Y bueno, y cuando se recuperaba uno, le agarró al otro, claro. Que bueno, sí, ese estuvo adentro de la casa, pero aislado también, en su fondo allá, en su habitación, y bueno, y ahí la vamos pasando, y le mandaban piloteando. Un WhatsApp a ver si estaba bien. A ver qué necesitaba. Bueno, igual a la otra, aunque estuviese lejos, también nos movilizábamos nosotros en llegarle, claro. Cosas y todo eso. Y a él lo mismo para levantarlo, que... Lo que pasa es que a algunos no lo pasan y no sienten nada, o sienten suave, sí. O es un día o algo así. Sí. Lo que me pasó a mí no fue así, entonces es como, y yo también confiada que bueno, cuanto menos molestas mejor. Yo, sí. Mi forma de ser, ¿eh? Sí, sí. Mi forma de ser, que son la mayoría a veces pasa esto. Y vos te crees que bueno, me tiro y total descanso un rato y me recupero. Sí. Y ese recupero no viene, porque cada vez que descansas o te tirás, te voltea peor. Porque no estás comiendo. No estás comiendo, te la pasas en la cama, te vas tirando, vos crees que te vas a recuperar y no. Y es cuando te das cuenta, ¿viste? Que te estás hundiendo. Te estás hundiendo. Ojalá que ninguno con el problema de respiración, pero si no, ¿viste? Porque ya de tos o de ahogarte o un montón de cosas. O si no, como pasó, de deshidratarte. Claro. Inconscientemente, porque claro, ya... no tomas, no comes, es decir, algo, por más que sea suave lo que... Es decir, yo por mi caso tomaba un montón de agua. Claro. Y me deshidraté igual. Claro. Y así, si no se daban cuenta uno, y bueno, y seguía durmiendo y pensando que me voy a recuperar. Claro. Y más duermo, no. Entonces más en eso, como lo pasé así, fue como que le prestaba más atención a lo que le pasaba a ellos. Claro. ¿No? Y tratando de que no llegue a pasar. Bueno, no, te tenés que levantar igual, a comer igual, y vamos igual, y tomate algo igual, y ¿viste? Sí. Porque si no, bueno, en eso. Pero lo veía desde esa forma. Y bueno, gracias a Dios, sí, fue pasante. Capaz que en sí no pasamos nada comparando con otras personas, otra familia, gracias a Dios, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, la fiesta otra vez, como el año pasado. Claro. Fiestas raras. Dividida la familia. Claro. Bueno, y Volviendo al tema del WhatsApp, está bueno porque a veces uno manda un audio. Bueno, y los cumpleaños lo, viste, ponemos, a ver, cantalo vos de allá, ponemos así, ¿viste? Claro, y todas las imágenes. Y todas las imágenes, sí, y bueno, canta el cumpleaños, sí, que nos pasó a vos con tu hijo, sí, a mí y con a mí. Hijo, 12 en casa y 5, hubo un cumpleaños. Le hicimos una videollamada. Claro. Nosotros en el comedor y en la pieza, y le hicimos, y cantando, y cantamos. Claro, así, así, entonces, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo mismo que la fiesta. La fiesta pasó lo mismo, el, claro, brindis lo hicimos con video. Ah, claro. Y vos, bueno, y brindábamos y, sí, levantamos la copa todos juntos. Y bueno, sí, viste, ¿qué le das? Sí, sí, es lo que toca ahora. Sí. Bueno. Igual creo que la mayoría, ya, sí, vamos, ya, si nos contagiamos todos, ya es algo que ya están... Es más, capaz que... ¿Vos con cuántas vacunas ya? Tres, ya tengo la tercera desde ayer. Bien. Porque soy persona mayor, sí, sí. También por la misma razón que no debería haber salido hoy, por la elevada temperatura. Porque está, cuando está en rojito, en el noticiero, cuando está marcado en rojito, que ya superó los 40, ya ahí yo me tengo que quedar en casa, ¿entendés? Bueno, pero fíjate vos antes de salir. No, no, pero lo que pasa es que... Ojo, yo... que mirá que el logo de la radio también está en rojo. En rojito. Llego acá y ya estoy en rojo. Bueno, por suerte, mientras que funcione el aire acondicionado del acá, auto, aprovecho. No, y venimos con ganas porque también acá, claro, estamos acá fresquitas. Estamos fresquitos. O sea, es el segundo hasta que te abran la puerta, ¿viste? Y pero después, bueno, una vez que entramos ya está, estamos fresquitos. Igual vez hay que cuidarse, te digo, porque con la garganta estuvieron todo el mundo mal, ¿eh? No, sí, sabíamos si era COVID o qué era, pero nos tocó esos días de mucho calor, que fue el cambio... Y viste que había refrescado unas noches así de golpe, sí, todo el mundo enfermo. Sí. Todo el mundo, ¿viste? Porque claro, pasamos del aire acondicionado, el, sí, calor, el frío de golpe, el hielo, porque todo tomando, ¿viste? Sí, yo a la bebida que sacaba de la heladera le ponía cubitos. Y le ponías, claro. Y necesitaba lo fresco. Y así aparte que... también el hecho de bañarse en el patio con la manguera. Bueno, por lo menos no te agarraron a manguerazo, güey. Yo buscaba el momento de sol... ¿Y te ponías la manguera? Sí, me eso por no hacer como, la pileta, como gran, ¿viste?, hermano, vestida, me bañaba. Bueno, vos te querías que le daron. Sí, no, sí, te ven los vecinos, ¿no? No me veían, ¿no?, los vecinos, no. Yo, no, me ponía justo en un lugar y para que no me vieran los vecinos. Pero me tiraba todo el agua y me bañaba en el patio. Shampoo, cosas. Primero me ponía a limpiar, ¿no? Y de repente los chicos me veían pasar... Chorreando. Salir, no. Ah. Primero pasar hacia adentro de la casa. Y salía raudamente, miraban mis manos y yo salía. Jaboncito, shampoo, crema juegue. Al patio. Al patio y chum, y volvía toda mojada. Hola, ¿qué tal? Fresquita. Y bueno, y me sentaba, sí, a almorzar. Porque Elías, claro, hace la comida y yo mientras tanto me bañaba. Claro. Ya está la comida, listo, ahí voy. Qué genia, André. Tenemos un mensaje. Tenemos un mensaje, bueno, que nos han dejado al 1164007047. ¿Quién es? Hola, buenas tardes, Sandra, Andrea, ¿cómo están? Bueno, ¿qué les puedo decir con este calorazo infernal? Pero bueno, hay que ponerle toda la onda, toda la buena onda igual. Y por eso quiero pedirles, chicas, si me pueden pasar dos temas de Tini, Aquí Estoy, y el otro que canta con Lola Índigo y Belinda, La Niña de la Escuela. Por favor. Que hace rato que quiero escuchar esos dos temas. Y bueno, les quiero pedir ese favor a ustedes, que me lo pasen. Y bueno, les mando un beso grande, buen finde. Y bueno, a tomar mucha agua, deshidratarnos, cuidarnos. Hidratarnos. Está insoportable. Bueno, un beso grande, chicas, para las dos. Buen finde. Muchas gracias, Gaby. Vamos a hidratarnos para no deshidratarnos. Y sí, vamos a cumplir con tus, sí, temas. ¿Cómo no le vamos a siempre poner? Estás ella atenta. Siempre atenta a nosotras. Gracias. A nuestras beso. Historias que te contamos acá. Así que te vamos a premiar con tus temas musicales ahora. Todas hemos pasado por algo igual. Se te va la voz y no puedes hablar. Vuelve la pregunta de quién eres tú. Miras al espejo y no te ves igual. Pero vuelves a ser tú. Brillan tus ojos, la luz. Vuelve a decir desde hoy: aquí estoy, mírame, soy como soy. Mira mi pelo volando así. Voy bailando así. Aquí estoy, mucho más fuerte que ayer. Voy por la vida brillando así. Porque soy así. Desde hoy, más fuerte es mi pelo, más fuerte es mi voz. Quiéreme así como soy. Aquí estoy, así como soy. Aquí estoy.

Bueno, arrancamos bien el año con alguien. Nos sigue escuchando, por claro, por lo menos nos recordó enseguida el horario. Y bueno, cualquiera que nos quiera dejar algún mensajito, pedir un tema o contarnos algo que les pase, una experiencia que hayan tenido con respecto a lo que nosotros estamos contando, de cómo, si pasaron unas fiestas especiales, raras o algo así. O covitosos, si... ¿por qué no? Ya es una moda. Ahora ya coviteados, como dicen. Claro. Que no es lo mismo que copeteados. Pero, no es lo mismo, pero no, capaz no tiene las dos cosas. Claro, ¿eh? Claro. Si nos quieren contar eso, si nos quieren contar algo del agua, si tienen alguna experiencia con la manguera, como me pasó a mí, lo pueden hacer al 11-64-00-70-47. Muy bien, muy bien. Bueno, y vos sabés que me miré una serie. Ah. Que no, capaz que no tenía que contarlo ahora, pero me gusta. Me gusta porque me gustó la serie. Sí. Viste, yo no soy de... que siempre decía que miro películas, sí, porque sí, me gusta todo rápido. Bueno, sí, igual la serie era 10 capítulos que traté. Bien, corta, no pude igual verla toda corrida, pero en 2 días lo hice. Sí, claro, un fin, ¿viste?, de... Sí, sí, serie, sí. La chica de Oslo. Ah, mira. Y me encantó. Y me encantó. Podemos hacer una reseña sin... Y se trata, viste, todo lo que es de Isis jamás... Ah, ese. Y bueno, porque vos siempre con las cositas pesadas. No, bueno, pero bueno, menos sí, pero linda, atrae... pero no, pero ojo, porque la escuché. No escuché de qué dijo se trataba. Escuché, ¿me la recomiendan? ¿No me la recomiendan? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Te la recomendó la tu escuché sobrina? No, no, vos sabés cosas que no, ahora se la recomendé yo a ella. Ah, mira, qué bueno. A Paola, que siempre la recomendaba, bueno. No sé, porque depende del horario de trabajo, está muy ocupada, por eso está media complicada. Pero bueno, le dije, ¿sabes qué? Vi esta y me gustó. Pero entonces cuando agarré la empresa, ¿viste? Apreté el ¿cómo es? El icono. No, claro, bueno, sí, el control. Sí. Y apreté, y la veo ahí y dije, estaba va, vamos a ver de qué claro, se trata. Claro. Y porque estaba dentro de, se ve que de los gustos que vos... Y porque son las últimas, ¿no? Claro. Y aparte son las últimas, entonces pienso yo. Porque hacía un montón que no me puse a mirar, ¿eh? Claro. No, hacía meses que no miraba. Sí, sí, sí. Y la miré y me gustó, me gustó. Y te enganchaste. Sí, porque había algunos que decían, bueno, para mí hasta la mitad iba re bien, pero la mitad me parece que se puso medio lento, aburrido. No, bueno, para mí no. Repetir el... La chica de Oslo. Y Oslo, de donde ella era, claro, la ciudad de Oslo. Está bien. Y bueno, después siempre se relacionan, después piensen en el país. Sí, y todo lo que... Hubo pacto todo... claro, en esa ciudad hubo un pacto de como de paz, una cosa así, llegaron a acuerdos y se dio justo esto, ¿viste? Pero bueno, la chica, ¿y de qué se trata de esto? Esto que me decías que hasta la mitad era pesada. No, me pareció que no. No, yo no me pareció, es decir, pasó lo que tenía que pasar. Claro. Cosas así, pero bueno, no. A mí me pasó... No me parecía que estaba entusiasmado y después me aburrió. Claro. O se me puso lenta. A mí no me pasó con La Corona, de Crown, que se me ¿ahí? Puso lenta. A mí me encantaba cómo venía la historia, pero cuando va transcurriendo, la reina la cambian de actriz. ¡Ah! Ay, no me cambies la actriz. O sea, bueno, dibujale... eso sí es feo, como las novelas. No, cuando... gusta, no, sí es no feo, feo eso. Sí, sí. O sea, pues sí, como una novela que sí. Capaz que el tipo tuvo algún problema de contrato y no, lo sacan. No, sí. Y ponen a otro. No, no, o te es lo el mismo. Bueno, por lo menos si te lo matan, yo qué sé. Claro. Bueno, ¡ay, tengo otro que hablar de algo así! ¿Viste? Justo, mira, me siento... Pero es de... Pero pará, ¿es real? ¿O es no, de... real, sí, sí. Ah. Pero no, pero después. Bueno, Dios. Me pongo mal, si no. Bueno, y... ¿cómo se llama? Y me cambiaron la actriz y no pude superarlo, no claro, puedo mirarla. Claro. Para mí es como si fuera otra no, película. Porque te desconcentro. Ya no, sé, me ya desconcentro. Te claro. Exactamente. Sí, también. Cuando me cambian a las películas, al doblaje. ¿Viste? Me cambian al doblaje y decís, pero ¿qué? Si este no es... Claro. Viste que los dibujitos también, uno ya estaba... Ay, sí, escuché la bella aquí del gallo Claudio, sí, por ejemplo. Ay, de tal, ¿viste? Y uno ya le escucha la voz y ya lo sí, reconoce. Al mismo tiempo tengo algo a favor para decir a ver eso. Que bien que está cuando determinado actor, vamos a, por ejemplo, George Clooney, ¿sí?, tiene siempre el mismo traductor. Cambie de película, cambie de serie. Pero la voz es la misma de... Y la voz siempre es el mismo. Eso está buenísimo. Eso está espectacular. Porque te digo, vos reconoces la voz y sabes qué actor es. Sí, sí, tal cual. Y vos decís, eso, qué bien que está ese seguimiento que hace la gente de doblaje, ¿no? Claro. Así como... Bueno, pero hablando de falleció, ¿viste? Porque yo, porque miraba por otro tema. Sí. y falleció el que le hizo la voz para era un mexicano, sí. Para que me caiga la idea. De Dragon Ball, el que cantaba la música de Dragon Ball. La esfera del dragón. Y los campeones, puede ser también. Bueno, el que hacía esa voz y cantaba las canciones falleció joven, y también creo que por COVID, mexicano. Y yo, porque se lo conté a mi nene, le digo, mira, mirando esto, mira quién falleció. Y vos escuchabas la canción de él y lo reconocías. En México es donde se hacen todos los mejores doblajes, digamos. Es donde salen todos los doblajes. Muy rara vez, por eso... Y como el gato con botas, ¿viste? Que escuchamos, es Antonio Banderas. Por eso es muy raro cuando dicen, ¿viste? Que alguna película de Disney ponen algún actor o actriz... Por ejemplo, Chicken Little, que fue Guido Casca, y acá, viste que usaron gente de acá, sí. Estaba la versión Argento, y después estaba la versión tradicional, y es mexicana. Todos los doblajes salen de México, los doblajes hispanos, digamos, salen de México. Por eso tienen esa tonada, en realidad la llevan a neutro para que más o menos se equipare. La pero... Y después, bueno, también tenemos nuestra versión. A mí me encanta la versión Argento porque me gusta escuchar. Sí, me encanta escuchar a nuestros... El otro día preguntaban por uno que hizo Cheyenne, por otro que hizo Ricky Martin. Bueno, Cheyenne hizo de ¿cuál? Rapunzel. El príncipe de Rapunzel cuando estaba... entre las preguntas y respuestas estaba uno de estos así, ¿viste? Sí, sí. Yo porque me las vi todas, entonces ¿toda la de niños? Sí. Yo por ahí digo, qué aburrido que son, pero me engancho, me engancho como la mejor. Tiene todos los guiños siempre para el adulto, siempre. Tiene mucho mensaje para el adulto que está acompañando al niño. Toy Story, ni hablar y todas esas. Bueno, Toy Story siempre cuento lo mismo que en la... La era del hielo, ¿viste? La era del hielo también, mortal. Pero en la de Toy Story, que llega el momento en que el niño crece y dona los juguetes. Porque se va a la facultad, estábamos, claro, nuestros hijos fueron creciendo con Toy Story. Y empezó, tenían que hacer lo mismo. No sé si tenían que hacer lo mismo. Estábamos dos madres en el medio de nuestros hijos, ya crecidos. Y se miraron y dijeron, ¿no? No nos miramos, llorábamos y... Ustedes dos. Nosotras dos llorábamos y nuestros hijos, los más grandes, ya adolescentes, ponele 14 años. ¿Ah, qué? Mirando la película, me todos, decís. Sí, estaban nuestros hijos, los más grandes, después los chiquitos nuestros. Ella tiene 3 y yo estaba con mis 2. Y entonces, cuando salimos, íbamos caminando, lo habíamos visto en un shopping, íbamos caminando y Santi, el hijo de mi amiga Laura, que estaba... las dos salimos llorando. Estábamos con los anteojos 3D, ¿viste? Y por abajo salían las lágrimas en silencio. Porque toca tu parte de niño, ¿entendés? En ese momento. Vos también pasaste por ese momento, digamos, de desprenderte de tus cosas. Porque nosotros ni siquiera contábamos que estaban nuestros hijos al lado. Era nuestro interior lo que tocaba. Bueno, la cuestión es que íbamos caminando por el shopping y Santi dice... No, igual lo mejor de toda la película. ¿Viste cuando a veces haces un comentario de la película? Lo mejor de la película. Estas dos llorando como... Y tiene razón. Ellos se re divirtieron de vernos a nosotros dos llorando como dos niñas, ¿entendés? Bueno, y eso. Veo que no te impacta lo que te estoy diciendo. No, no, está bien. No, al contrario. Yo creo que es lo que nos pasa, que vivimos cosas que evidente que antes no pasaba. No. Esto como los juegos... Estas películas, un montón de cosas que a ellos, claro, capaz les va pareciendo normal, no solo por la edad, hasta que no la pasen y vivan otros momentos, ¿no? Sí. Entonces después recuerdan, como nosotros peleando así con un egreso o algo. Ay, chicos, ¿no entienden que no van a volver más y después van a querer volver? Y no lo entienden. Sí. Exacto, bueno, esto es lo mismo. Y nosotros encima no tuvimos esas posibilidades de nada de todo esto. No. Nuestros padres no. Nada de todo esto. Cosas, no, y en esa época tampoco capaz que había esas películas como para qué, ¿me entendés? Más era que otro Bambi. Estilo. Exacto, era otro estilo. Bambi que se le moría miramos, la madre. No sé, yo qué sé, miramos en la tele. Matan Heidi. A la madre, porque Nemo también se moría la madre de entrada. ¿Vos mirabas Heidi? Sí, vi Heidi, abuelito, dime tú. Claro. Bueno, ese también, suponete, si miraba uno decía, bueno, sí, lloraba, pero era una cosa. Pero bueno, ahora los dibujitos de ahora es distinto, ¿viste? Claro. Nada que ver. Alguien nos quiere decir algo, ¿verdad? Hola chiquis, ¿cómo están? ¿Me extrañaron? Bueno, yo las extrañé un montón. También vine hace una semana, así que bueno, saludos de Pototo. Así que la pasamos bomba, decidimos también irnos a Samber porque mi hijito Paulo se compró un autito, sacó un préstamo y compró un autito. Y dice, bueno, vamos a pasar el 24 allá a la fiesta. Así que fuimos Belén, Alma y Paulo. Bárbara, la mayor, no. Porque ya no le gusta la multitud. Así que pasamos el 24, 25, 26, 27. Después Paulito se volvió para La Plata. Almita se fue a pasar el 31 con su papá y la familia Ingalls. El 31 y nosotras con Belén nos quedamos y lo pasamos allá el 31, hermoso, pocos cohetes, la verdad que poca pirotecnia, no como otros años por suerte, pero igual fuimos a la playa 11:30 y nos habremos quedado hasta casi la 1 y después nos fuimos a la avenida principal en Chiosa a bailar hasta que el cuerpito dijo basta. Qué bueno. Y bueno, pasamos así en familia también, tranquilos, unos días preciosos. Acá escuchábamos que estaban todos muriendo de calor. Y bueno, allá por suerte hay un poquito de viento, una brisa en la costa hermosa. Así que bueno, lo pasamos re lindo. Y ahora estoy haciendo sandwichitos de miga porque mañana es el cumpleaños de Belén, sábado. Y el domingo el cumpleaños de Paulo. O sea, nos ahora pasamos pedimos, de joda en joda nosotros. Para la fiesta, después mucho vienen los cumpleaños. Y bueno, es un pretexto para juntarnos. Gracias a Dios, todo bien. Mis hijitos de acá de casa bien, Pototo, Pepina, Tipita y Chuchuna. Lo único que están muertos de calor. Claro. Y con respecto a la pileta, chicas, antes de irme dije, siempre tengo que estar limpiando la pileta, no la armo más, nunca más la armo. Bueno, antes de ayer la armé. No se aguanta. Recién estaba acá adentro haciendo los sanguchitos y cuando voy al fondo parece una ola de calor que te abraza y te está ahogando, así que no, la armé a la piletita, está hasta arriba, al tope, y Pototo, Tipita, Pepina, todos a la pileta. Les mando un beso gigante, qué genial. Me encanta volver a escucharlas y que me escuchen también. Un beso para toda la audiencia y que tengan un muy lindo fin de semana. Espero que todos estén restablecidos y el virus hay que agarrárselo antes de las fiestas, chicas. Besito, la vecina. Qué genia, qué genia. Buenísimo, Aida, muchas gracias por tu mensaje. Felicitamos a tu hijo por su auto. Lo felicitamos por haber podido compartirlo todos juntos en familia para las fiestas. Y bueno, yo le felicito por la pileta. Y por la pileta que se decidió y armó la pileta. Con todos sus bichitos, está bien. Y todos los perros. Todos al agua, loco, sí. Después vamos, loco, todos al agua. Bueno, después... Y te voy a contar así algunas cositas que surgieron en redes con respecto a... ¿A qué? A las piletas, así que andan por ahí. Ah, dale. Tengo otro mensaje. Gracias, chicas, por los dos temas que me pasaron. Gracias. Y feliz año. Feliz año, me olvidé de saludarlas. Feliz año, feliz 2022. Y bueno, y que sea con mucha salud, obviamente. Y a cuidarnos, a seguir cuidándonos. Bueno, un beso grande. Sí, yo no me olvido de ustedes, chicas. Es más, hace no sé cuántos días que estuvieron sin salir al aire. Sí. Pero yo siempre firme a la Vox 102.9. ¡Vamos! Y obviamente al programa de ustedes. Bueno, un besito grande y saludos para Verónica, ¿no? Porque no está hoy, me parece. Exacto. No la escuché. Bueno, un beso grande. Feliz año. Bueno, muchísimas gracias, Gaby, que siempre atenta a llamarnos. Como decíamos, estábamos hablando de los cumpleaños y demás, que estamos rodeados de capricornianos. Nuestro operador cumplió el 31 de diciembre, que

Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Volvimos, estamos aquí de vuelta después de la tandita y bueno, nuestra vecina a mí me hizo reír un montón. Sí. Cómo me gustó, mirá, bailando. Sí. Y esto, el festejo en la playa, me encanta. Sí. Arrancar el año en el mar. Está muy bueno. Es lo mejor que te puede pasar. Más aparte allá, a mí me gusta el coheterío, aunque ya no se puede. Sí. Más pero... me gustan las tortas de luces a mí. Ah, mira. ¿Viste? Entonces las luces, yo qué sé. Claro, y más si es en la playa y todo eso. Y más, que lo podés tirar tranquilo. Bueno, igual hay que cuidar. Ahora todo lo que es ruido hay que cuidar mucho, ¿viste? Sí, ya no, por suerte no hubo tanto. No hubo tanto. No, porque cuando... ¿Vos qué sentiste? No, yo cuando no sentí tanto en el 24, yo dije, bueno, ya vendrá más en el 31. Como y no, siempre. No, pero fue tranquilo dentro de todo. Por hubo, los animales, pero, los chicos... Sí. Sí, hubo, pero no tanto. Pero fuera de esto que vos me decías, lo que hablábamos de la pileta y demás, que ella, ¿cómo me gusta? Ella se acordó de que, bueno, que también protestaba como nosotros, pero que finalmente la armó. Y bueno, yo te decía, las cosas que circulan en redes, la otra vez mostraban a un perro que se había metido en la pileta. Anda a sacarlo. ¡Ay, chocho! Y claro, chocho, no quieren. Pero, y saltaba como un niño, y se asomaba, parecía el delfín, y en el día, en la noche, capaz estaban durmiendo y escuchaban flash, flash, ¿lo viste? El chapotear, iban a mirar, y un perro tipo golden, de grande. Digamos, claro, y chapoteaba, pero mostraban un videito que a la qué noche... Qué lindo, qué felicidad, sí, ¿no? La felicidad de ellos, perro. Claro. Y le decía, ponele que fuera, no sé, Pichicha. ¡Pichicha! Y entonces se quedaba diciendo, uy, me vieron, salía de la pileta y venía hacia él, ¿qué estás haciendo? Y le hacía como diciendo, dale, no, ¿qué estás haciendo? ¿Qué sé yo? Y agarraba y se volvió a meter, pero viste como que lo agarretaba. Y después otro que estuvo muy bueno, paseó por todos lados ese video del recolector de basura. Viste que hay gente hablando. Que, sí, viste que hay gente que nosotros en nuestro barrio tenemos de esos que arman tenemos en el barrio, arman, hay de todo en el barrio. Sí, decime qué cosa. Que arman la pileta en la vereda. Sobre hacha, que tiene la vereda tan ancha. En la vereda. Bueno, sí. Porque claro, no tendrán espacio en la casa. Y, quiero pensar que por eso, pero la cuestión es que vienen todos los niños. Y los del barrio. Y se meten todos ahí en una grande, ¿no? De esas que claro. Se llaman grandes. Mira vos. Y bueno, y en un caso así, que no sé bien qué localidad era, no era cerca de casa. ¿Se metieron los animales también? No. Ah. El recolector de basura. Pasó, se metió, claro, y salió. Estaba, viste que van corriendo. Claro. Del camión. Tin, tin, tin, tin, tin. ¡Pum! Se encontró con la pelo pincho. Ay, bueno, con la pileta. Sí. Y sé que había como unos monticulitos así, viste que a veces te dejan escombros, qué sé yo. Y él se subió todo y ¡pah! Se pegó una zambullida y así como se metió, salió y se subió al camión y siguió. Al camión y siguió. Imagínate que con el calor que hacía, al ratito ya estaría. ¿Pero cómo seco. Hace después para mantener la pileta? No, por él, pobre, porque... Bueno, mijo, ¿usted lo pone en la vereda? ¿Estaba en la vereda? Claro, porque también te entra con lo que le quede. Por eso te dije, el perro del vecino. Claro, sí, el que pase. Todos los chicos del barrio. Claro. ¿Quién la limpia? Hay que tener ganas, ¿eh? Sí, bueno, pero se ve que... La mantendrán. La cuestión que el señor tenía. Y bueno, hizo bien. Estuvo claro, espectacular. Estuvo espectacular. Claro, mira la vos. Manera en que se refrescó. Y yo me lo imagino. Me lo imagino a la hora ya seco, porque con el calor que hacía. Y sí, al ratito sí, ya menos está. De una hora, sí. Pero por lo menos lo que pasa es que con zapatilla, todo así como venía, ¡pum! Cayó con sombrerito y todo, ¿eh? Con la gorrita. Che, negra, pero que era. Venía en el camión. Venía corriendo al costado del camión. ¿Viste al que costado que era el que levantaba, claro, y tiraba. No, pobre hombre. Claro, viste que el camión se va adelantando. Sí, él es de que. Y él así como. Siguió con todos los obstáculos, fue subiéndose por eso. Sí, cayó arriba, adentro de la pileta, pero bien, con ganas, salió y se sube el camión. Y va. Bueno, hizo medio como el deporte este ahora, este que trepan y ay, ¿cómo que saltan, ese? Saltan de un techo al otro y que sí, van saltando. Que suben por las paredes. Ah, parkour. Claro, parkour. Una cosa así. Parkour. Ya están acostumbrados sí. Ellos. Yo ¿viste? Tengo uno de mis gatos hace parkour. ¿Ah, sí? Sí. ¿Así? ¿Se trepa por las paredes? Sí, hace. Salta, le pega a la pared y sigue saltando. Ah, sí, mira sí. Vos. Sí, cuando le agarra la. El ataque. La descomunica. Sí. Una sola, es así, bloquita, gata. Después, y los demás se quedan mirando y diciendo, ah, no. Vos sabés, bueno, mira lo que voy a contar, que el uno de mis gatos, porque tengo dos, el de mi hija y el mío, ¿no? La mía toma el agua de las plantitas. Y la otra me lo come, las plantitas. Ah, me hizo acordar sí, por sí. Las plantitas que. Porque les tengo que contar que mi amiga acá, mi compañera, me ha regalado unas cuantas suculentas, plantitas y todo. Bueno, no, pero suculentas, las que se pueden. Bueno, la cuestión que el otro viene y se come tus plantas. Dijo, dame suculentas porque es lo único que me aguanta, dijo ella, porque no le doy bola y qué sé yo, y la suculenta está buena. Ahora porque... están ahí re gordas. O sea, pues si la gata le va a tomar el agua que le dejan el platito, a la suculenta no, estamos en el horno. Sí, sí, todos los días tengo que reponer, pero la otra, en vez de ir a tomar lo suyo, va y toma el agua de las plantas. A mí también le gustan las plantas, ¿eh? Comerlas. Y ¿eh? ¡Ay, te quema la planta! No. Bueno, se me secó una, pero no tuya. Claro. ¿Viste? Tenía... Sí. Bueno, había comprado la parejita de Ruda. Sí. Y se pelearon. Se separaron. No sé. Ella sigue viva y él mató. Quedó así. Muy, muy, muy macho, pero quedó toda así. Está medio estardado, voy a tener que ir a comprar un macho de nuevo. Claro. Y la hembra no. La hembra está re linda, me parece que... No sé qué se deberá el significado de esto, ¿eh? Un mensajito claro, puede haber. Claro, capaz que uno nunca es sabe. Es momento de cambiar el macho, te están diciendo. Exactamente, claro. Se me está muriendo ahí, se me muere se la plantita. Se te muere el macho. Te voy a comprar otra, bueno, esas cosas que pasan. Bueno, vamos a... Yo creo que con el calor este se van a secar todas, ¿viste? Porque hay que estarle encima sí, a las plantas, fuera de joda. Pero aparte que... No, pero fuera de joda, por eso decíamos, los animales, las plantas fuera de joda, y todo, es mucho. Como decía un amigo mío, fuera de joda y dentro del chiste. porque después te viene ese calor, decís hay viento, pero viste que es ese no, viento caliente. Caliente. ¿Sabés cómo te seca todo? Te deja sí. Todo, todo te seca. Te seca. La piel, todo. Bueno, vamos a una tandita musical, vale. Dos temitas musicales. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I'm not afraid to Vox FM, en tus oídos, estés donde estés. Acabamos de escuchar. ¿Te gustó? ¿Estás masticando? Bueno, sigo un yo. Un caramelito. Bueno, algo dulce para la tarde, como vos decías, algo dulce del kiosco. Claro, bueno, algo de dulce, que no sea un farolito, puede ser un caramelito. Un caramelito. Claro. Estoy mirando en la tele cómo está la costa, está a full. Los contagios del día de hoy estamos en 140.000. A ver. Sí, tenemos, sí, 140.000 y porque le saqué una fotito y no me estaría registrando. Bueno, no la encuentro. Bueno, 140.000 en el día de la fecha, de los contagiados. ¿Van aumentando día a día? 96 muertes en estas 24 horas. Sí, aumenta. Sí. Es decir, no se estanca la cantidad por día, sino que van aumentando. No. ¿Así? Siempre va bajando un gallito. Yo escuché el otro día 40 y pico, por eso. Ah, ayer fue, pasaron los 100. ¿Ciento y pico? Sí. Oh. Fluctuó un cachito, porque siempre en realidad estaba menos de 100 y de repente hizo una subidita y después una bajadita. Atrás. No, y ahora, bueno, hasta el lunes, creo que el martes recién capaz que registrás bien lo del fin de semana. Claro. Así que bueno. Bueno, pero bueno, viendo las imágenes la de la playa. Es que... Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Que refrescarse. Para mí el agua salada te saca todo. Mata todo. ¿Mata todo o no? Mata todo, sí. Es viste cuando vos tenés una herida que te vas a ir, ah, métete al agua. No, yo digo que te va, te desinfectás un poco. Y, yo diría... Y si te la podés tragar, te la tomás, que viste que la mayoría va y se traga un poquito de agua. Y te purifica. Y te purifica por dentro, claro, también. Te saca las malas ondas. ¿Y vos qué decís, entonces? Vamos a que... ¿Vamos no, a no plata? Prendimos saumerios este año, vamos a aprender mucho. Sí, sí, vamos a perder plata. Estoy queriendo hacer saumerios. Ah, y a fabricarlos vos y vender. Sí, y ponerte con una lonita ahí. No, no sé tanto yo, sí, ¿viste? Te pones acá en la puerta de la radio con, ¿ah, una, sí?, lonita. Y sí, me van a comprar acá en, sí, la puerta de la radio. Del colegio. Bueno, pero para que hasta que arranquen. Y los pibes tendrán ganas. Las madres. Yo creo que... Ah, bueno, porque los pibes compran otra cosa, ¿no? Les aumenta. No, no, pero las madres pasan a buscar a los chicos para el colegio y vos estás con la lonita ahí. Bueno, y no sé, como prendo y prendo. Yo digo, ya tanto claro, prende y prendemos, por lo menos a ver si los hago. Y no hacete unos saumerios. Y yo qué sé, algo, claro, algo hay que hacer. Algo que porque sea. De, ahora y me te saumerio hacer todas. Y... Sí, te mandas esos saumerios áuricos. Claro. Y le haces la competencia a... A Lili con los áuricos, ¿no? No, ¿cómo es esta chica, la de las piedras? Bueno, las piedras, las piedras. Bueno, pero ella también te vende saumerios. Y sí, por pero eso. Todo no puede. No, bueno. Todo no se puede. A Florcita. Sí. A Florencia, sí, que unas piedras hermosas. Sí, pero como ella te bueno, vende de todo. Y vos bueno, sabés que, hablando de áuricos que te decía de Liliana de Freitas, en este momento está en Bariloche. ¿Vendiendo saumerios? No, no, disfrutando, no, disfrutando Bariloche. Pero no, te tengo que contar. Hay gente si... que se pone el puestito. No, bueno, yo te cuento que, viste, que cuando viajé al sur, a Neuquén. Sí. ¿Qué? Había. Decí la verdad, que no querías volver, decilo. No, no quería volver, no quiero volver. Y quiero volver allá. Claro. Bueno, la cuestión es que había gente, me encontré una chica de Mar del Plata vendiendo cremas. Decía que tenía más venta ahí, que no sé, capaz que ahora volvió y se volvió a Mar del Plata. No sé, claro, cómo estará, depende de la cantidad de gente que haya. Pero porque allá encuentra, lo hace todo natural, sus cremas. Ajá. Ella, ¿viste? Lo mismo que pasaría como Lili. Exactamente. Uh-huh. Allá mucho, mucho, mucho de lo que vos podés elaborar, las plantas, los yuyos, todo naturales. Claro. Bueno, y piedras también. Como la gente que empezó con el barro del Cabiahue, que ahora es marca. Ah, mira vos. Empezó con todos los pongos. Y claro. Que te puedo asegurar que están espectaculares. ¿Son buenos? Sí. Yo los uso en mi gabinete, no todo, cuando he tenido, ¿no? Pues me han regalado, alguno que he comprado. Espectaculares. ¿Y qué lo usas en la cara? ¿Cómo es? Sí, te lo pones. Contame. ¿Te lo pones donde querés? Sí, yo lo no, pero ¿qué reacción? ¿Pero para qué es? A ver. ¿Qué te rejuvenece? ¿Te limpia? Te refresca, te da vida, te da luz. Te sentís. Entonces la cara a lo mejor. Claro, te sentís con más turgencia, todo. No, no es que te va a quitar años. O sea, no, no, no. No, bueno, pero es que te cambia sentís la mejor, piel. Te da otra luz. Mirá vos. Muy linda, muy linda. Así como cualquier arcillosa, ¿no? Cualquier claro, máscara arcillosa barre y ilumina a la vez. Mirá vos. Pero esta, que es bien así barrosa. ¿Qué ¿Y qué de volcánica? Volcán, sí. Volcánica. Y obviamente debe tener algún chiriflighter para mantención, ¿viste? Para que pueda mantenerse en el frasco como corresponde. Claro. Tiene como un suerito, siempre va alargando. Que el suerito lo podés usar... También solo. Sí, vos, claro, de lo que larga, digamos, esa arcilla, mm, que va largando ese suerito, vos, o sea, yo como profesional saco un cachito, lo mezclo al suerito ese para poder pasarlo mejor, esparcirlo mejor con el pincel y dejarlo actuar 15 minutos. Claro. Pero si no, si simplemente podés abrir el frasco, contactás un poquito ese suerito, es un aceitito que se hace, mm, que se separa de la arcilla, mm, y te haces en las partes más requeridas, como hacer la patita mirá de gallo, vos, donde mirá quieras, qué bien, tengas alguna. Y eso tiene una humectación muy power. Y entonces, bueno, porque la chica, sí, la chica me comentaba refresca, que iba allá porque allá le convenía, no solo por la venta, que se sintió cómoda, que era una época que a ella le fue bien, sino claro, que encima lo que ella necesitaba para las cremas las encontraba en Neuquén. Claro, y a muy buen precio. porque vos podés... No sé, o natural, ¿no? Porque, por ejemplo, las hierbas o lo que... No sé, claro, ¿viste? Pero vamos a suponer ella que... me explicó, yo no me acuerdo, ¿eh? Bueno, pero vamos a suponer aparte, que aparte, ¿viste? No... Ella me dijo que linda y yo digo, está buena, buena. Claro, ¿viste que Sandra? Ay, perfume, yo compro todo. Y por el perfume. Claro. Exactamente, ¿viste? Ahí está así, bueno, está bien, me la llevo. Claro. Yo soy así que me... Enseguida te convencen. No, tenés sí, el sí, fácil. Sí. No, lo que pasa es que no solamente... No es que ella va a andar por la pradera con la canastita en la cosa pero juntando. Pero yo te digo que sí. Ah, ¿sí? Ah, bueno. Pero si no, vas y compras. Claro. Lo mismo pasa con las piedras. Vas directo. Exacto. Que eso también estaría suponete bueno. Suponete que no sea ella la que vaya con la canastita en el brazo, pero le tiene sale más toda accesible, la gente alrededor totalmente. Que lo está haciendo. Y bien puro, y bien y, sano. Y entonces es lo, más, lo tiene original. Más a mano y por dos mangos. Sí, sí, sí. Sí va, sí, como sí, corresponde sí. En realidad, ¿no? Claro. No es lo mismo de comprarlo. Claro, acá tenés entre el packaging, el envío y el que es de el volcán no sé cuánto y te viste te vuelven con un montón de incrementos. Claro. Pero bueno, es muy bueno. Yo te puedo asegurar que yo lo tuve desde acá, digamos, me lo trajeron, sí. Pero me encantó. Me encantó y a las clientes les gusta mucho. Digamos. Bueno, habría que probarlo. Datazo. Ya. Te tiré datazo. Ya está, un día que lo tengas me decís, Sandra, venid y me lo pones. Claro. Claro. Y acá, viste, ya, bueno, no, la gente no lo ve, no pero lo por lo menos, bueno, cuento, dos manchas y evidente de sol. ¿De cuándo? No sé. Porque entre el barbijo que me cubrí acá, los lentes y el barbijo, no sé de qué. Y precisamente puede ser del borde del barbijo, lo que me estás señalando. Esto sé, decís sí. Vos. Hay muchos quedó que un huequito se manchan y el huequito me no, quedó. Y hay muchos que se manchan en el borde en del barbijo. Claro. Porque esa es la zona que más se enrojece, porque al final tiene roce y calor. Y entonces se hace la gente que es propensa a mancharse se mancha en el borde del barbijo y no. La gente que es propensa al acné se también tiene mayor ahí producción en toda la zona de que tapa el abajo barbijo de la boca, abajo de la boca y, que pero es donde no más respira, calor tira, claro no queda, respira queda todo la piel ahí. Entonces hay más producción hay que hacer de sebo. Limpieza más profunda y hay que tener en esta una... época también sí y aparte por los barbijos te digo yo sí, qué aconsejas y... barrer bien esa zona, o sea, astringir y después humectar. O sea, vos tenés que barrer, limpiar y no porque no nos maquillemos, porque la gente dice, ah, pero yo no uso maquillaje. Claro, pero la gente dice, yo no uso maquillaje, no. ¿Para qué me voy a limpiar? Y te tenés que limpiar de la vida misma, de andar por la calle. Claro. De, se tapan los poros. Se tapan los poros de que vos estuviste transpirando, produciendo, estuviste con producción de sebo por estar ahí al sol, capaz que te pusiste protector solar y pensás que de esa manera vos ya tenés todo resuelto y no, el protector solar también hay que quitarlo cuando te vas a dormir. Así que te bueno, está bien, hay unos que, consejos sí, que y el que no, el que es medio aragán, bueno, agua micelar y el agua micelar hay que enjuagarla. Sí, eso por favor. Otra vez lo dijiste. Sí, el agua micelar se enjuaga. Es jabonosa a pesar de que parezca que no, algunas no lo parece, nada. Pero hay que retirarla. Es como la crema de enjuague del cabello. Y con agua común. Sí, con agua común. Te tiraste el agua micelar, pasaste el algoncito y después te lavas la cara a los chapuzones y te pasas la toalla. Y no le tengamos miedo a arrastrar con la toalla. Que la toalla raspe es como un mini... Un exfoliante. Exactamente. Es como exfolia con la toalla secadura, ¿viste? La que se secan al sol y quedan así. Sí, sí. Con este calor, así. Claro, quedan todo como... Sí. La colgaste así, quedó así. Sí. Que la colgaste para el otro lado, quedó como... Sí, igual... Aunque... Te camina sola. Sí. Y aunque esté húmeda, no importa. Si raspa, no le tengamos miedo a ese... Bien. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que sea en forma relajante, digamos. Que no nos lastimemos. Yo apoyo la toalla y arrastro hacia arriba, hacia el cuero cabelludo, hacia la oreja, digamos. Pero no es que voy a... darle con ganas. Claro, ni en círculo como si fuera una olla. ¿Entendés? Me voy a poner limpiar. No, arrastro desde el centro de la cara... hacia el cabello y desde el otro centro de la cara hacia la otra oreja. Bueno. ¿Sí? Entonces de esa manera... Así no se nos cae la cara. Y lo ideal sería que después de todo eso te pongas un humectante, aunque sea livianita y te más anomí. Bueno. Y al otro día... Aunque sea ahora en verano... Todo el año es lo mismo. No, porque viste que...

sería más fácil odiarnos, porque es imposible aceptarlo. Todo lo que planeamos debemos decirle adiós. Tal vez me llené de temores, tuvimos momentos mejores que ya no podrán regresar. No hace falta que te diga o que me digas que somos mal. Sería más fácil y no. www.fmradiobox.com. Venimos de escuchar a Carlos Rivera, regalito. Qué para lindo. Vos, Sandrita. ¿Cómo pagarte? Bueno, gracias. Era el primer tema y el otro sería más fácil. Ahora, si él me lo pregunta, yo... Bueno, yo tengo hago, cómo pagarte. Mira, espera que te hago la lista, le digo. Yo te muestro cómo me vas a pagar, le decís vos. Ah, no, te lo pido. Te lo pido, sí, directamente. Te lo pido, a ver, que él decida después. Lo dejo en tus manos. Claro, lo dejo a tu criterio, como diría Karina Olga. Claro. Claro. ¿Qué le vamos a hacer? Que viste no que están mostrando mucho en la tele que el cielo se está poniendo como naranja porque están llegando... Mirá todos los focos de incendio. Claro, que hay, los vestigios de... Viste que el humo viaja y va viajando, con el viento. Y se va instalando, como diría... ¿Quién decía? Luis Mira, Albinoni, viene... Como Olimpus. ¿Quién decía del cúmulo Olimpus? Luis Albinoni era... No me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. Me fui demasiado muy a lo lejos. Bueno, no importa. Ya sabes que soy de riesgo. Bueno, la cuestión es que el clima, el cielo a veces está medio anaranjado, se ve. De que se va tornando por el humo. Ya hablando... no es el sol, ¿viste? La bajada del sol. La no, bajada no, del sol no, se no, ve no, toda la... El reflejo naranja del fuego. Sí. Pero bueno. Bueno, y... esperemos que esto se solucione pronto, si viene el agüita rápido, bueno, Dios quiera este fin de semana, rápido, ¿no? Que, se, y que ayude para todo esto. En forma constante por varios días, así que va a apagar o apagar esos focos. Eso espero. En este momento esperemos que sí, con 40 para toda grados esta gente, pobre. ¿No? De sensación térmica. Ah, de real también. Sí. Bueno, si bien tratamos de dilatar este momento, yo sé que vos tenés algo para contarnos. No, más que nada es esto. Siempre comento lo que me gusta. Sí. Y bueno, en su momento cuando invitaste, pudimos escuchar a... Fernando Ledesma. A Fernando Ledesma le había pedido un tema porque, bueno, a mí sí hay un conjunto que me gusta muchísimo. Hace años desde que... A mí me gustaba antes de que vinieran a la Argentina. Así que siempre lo seguí. Tengo todo de ellos. Soy fanática. Y bueno, y este año fue una sorpresa, hablando del COVID y todo eso, cuando me despertaron y me dijeron con un mensaje, le pasó algo a uno de ellos y me quería morir. Bueno, estoy hablando del Divo. Así que desgraciadamente el COVID se llevó a Carlos Marín. Y bueno, y fue para mí algo, te digo que si lo toco al tema vuelvo a llorar. Claro, claro. Fue muy doloroso porque la verdad, muy joven, 53 años, falleció con 53 años. Venía de haber tenido el año pasado ya el COVID, tuvo, la pasó, no la pasó bien, y después su vacunación, tenía su vacuna, está bien, monodosis, lo que sí. venga, pero la tenía. Tengo una pregunta, cuando él tuvo la primera vez COVID, él sí. no estaba vacunado aquella vez. Después tuvo la vacuna. Exactamente. Como muchos, digamos, lo que pero sí, pero pasó durante este año. Sí, pasó un año. Claro. Por eso yo pensaba, bueno, también, no pensaba, aparte con ellos con todos los cuidados, con todos los sí. cuidados que ellos tienen, un grupo con el dinero en movimiento, su avión privado, ¿viste? Trataban de tener todos los cuidados habidos y por haber, eso es cierto, con sí. las posibilidades de tenerlo. Pero siempre se escapa la perdiz. Y bueno, pero sí. Habían tenido un recital en una de las islas de España y viajaron a Inglaterra para seguir con su show. Ya nosotros teníamos, quedó colgado un recital acá que iba a ser en el Arenas Movistar, bueno, ah, sí, sí. sí, en el Arenas, que era el primero después de que toda la vida hicieron en el Luna. El Luna, ajá. una vez pequeña hicieron en el Colón, gracias a Dios, pero después siempre fueron en el Luna. Bueno, iba a ser este y cuando pasó lo del 20, frenaron la visita acá. Ajá. Bueno, entonces yo demoraron, hicieron Zoom, hicieron un montón de cosas, ¿viste? Claro. Pero bueno, pero hasta ahí. Y habían empezado de nuevo, dale, dale, dale. Bueno, empezó esto. La cuestión que en Inglaterra sí se empezó a sentir mal, hizo un recital, hicieron uno, y para el otro ya se sentía mal, y cuando, bueno, según dicen, como que él se sentía mal y fue tarde a hacerse ver. Pero bueno, a los dos, poquitos días lo entubaron, después, claro, ya era... Así todo que fue una cuestión de muy días, doloroso. Claro. Sí, sí, así que en ese sentido sí, porque para mí era muy importante. Vienen aparentemente este año. ¿Con uno menos o ponen reemplazo? Bueno, por lógica, nosotros pensábamos que enseguida pasaron, demoraron ellos en hablar unos días los del grupo, más de mandar los deseos. Bueno, demoró el cuerpo ser trasladado a España. Ahí fue el velatorio y eso. Entonces. Pensábamos que a ver cómo iba a seguir. Cancelaron, era Inglaterra, Estados Unidos, cancelaron eso y después arrancaban este año, por lógica. Bueno, dijeron que los tres, el salud y que iban a hacer, van a seguir con un homenaje a él. Ah. Pero en el homenaje a lo último terminan como que sí, hay un invitado, un mexicano. Ah. Y bueno, para algunos le cayeron, no le cayó tan bien porque, bueno... Arranquemos, recién empieza, sí, recién fue. Claro, bueno, pero como de todos para modos, alguien, es un invitado. Es como espera, invitado, claro, tal esperemos, vez. Bueno. Tal vez haya. No lo quiero hacer personal, si te quiero decir en general. Claro. En general fue así como chocante. Bueno, pero tal vez lo que estaría bueno. Lo que pasa es que es una voz de él muy claro. especial comparado claro. con los demás. Mira que los demás son divinos todos, me gustan todos, pero bueno, la voz de él pero era cada muy. Uno tenía muy una... era. Claro, entonces es como que bueno, capaz que por eso también lo harán. ¿Viste? No, algunas decían, ¿por qué no lo reemplazan con los videos? La parte de él pone sí, la voz podría. De... Yo qué sé. Pero bueno, igual veremos. Lo que sería bueno serían los invitados rotativos, o sea, no que también, sea capaz un... que entonces nosotros no, porque bueno, son claro, los otros tres. Claro. Los fanáticos pasa esto, sí, ¿viste? Sí, sí. Es lo que decimos, que después nos reemplazan y no es lo mismo. Claro, claro, vos ya no querés. Encima... te escapás de eso. Tengo algo así que me pasa a mí de chica, ¿eh? A ver. Sí, me gusta un conjunto, me gusta... esa persona después nos... No está más en el no, conjunto. No, porque lo sacan, es el primero que deja. Bueno, ojo, me gusta Banda 21 también, no me gusta solo Ilivo. Claro. Te quiero distinto de estilos. Bueno, claro. Pero suponete, ¿viste cómo pasan los nocheros? Tener claro. la voz especial del muchacho, el grueso. No, no, no, ah. no. ¿Viste? Que porque no, no, el de la voz gruesa. Y entonces, si suponete, él se va del conjunto en los nocheros, se nota la diferencia. Ah, esto sí, es lo mismo sí, que sí. pasa acá. Claro, entonces, claro. pero me pasa esto que llegó y me viste, justo me lo cambia, justo claro. le pasa, no, bueno, es justo Carlos acá fallece, pero bueno, eso quería contarlo y no dejarlo pasar porque me parecía algo importante para mí. Bueno, y entonces, ¿qué tal si te pedís un tema especial que a vos te guste de ellos? Bueno, escucharemos lo mismo que le pedí antes, regresa a mí. Thank you. se fue. Una vez más, tocar tu piel, hondo suspirar. Recuperemos lo que se ha perdido. Extraño la dicha también. Quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer. No puedo más si tú no estás. Tienes que llegar. Mi vida se apaga sin ti a mi lado. Es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Bueno, venimos. gracias. Tu tema. Gracias. Momento. Bueno, para sacarte de este momento, te digo, sí. ¿Viste que en Mar del Plata, en este momento, están con 42 grados? ¿Viste que siempre allá está un poquito más fresquito que acá? Sí, la costa, claro. Al lado del agua. No, están con no hay solución grados. Ni al lado del agua. Sí, así que están, para variar, estamos viendo las sombrillitas unas pegadas al lado de la otra, para decir... Nos contagiamos todos ahora, si ya nos sacamos el COVID encima. Nos falta pasar el mate de uno al otro y sí, ya está, ¿no? Sí, combinémonos el mate o una gaseosa pico a pico. y bueno, están todos con las sillitas en el agua, porque ya no dan más. ¿Entendés? Como Aida que tuvo que armar su pileta sí o sí. Y tirar a los perros adentro también. Que no habrá subido al mar. Por eso pero están es que muy sí. cerca metidos pero al agua. Si sube porque están... corres. Y bueno, pero hay que ver qué cantidad de playa no, tenés. No, se quieren quedar para estar tocando el agua. Sí, no dan más. Escúchame, ¿sabes lo que es estar ahí al sol, sin sombrilla? sin nada, nada de encima protección. No podés poner sombrilla y chocas al de al lado, ¿ves? Claro, mirá. Claro, no. Y así se viene, yo estoy viendo a la gente que viene así. Para mí está poca playa. Para mí es poca playa. O mucha gente. Aparte, pero bueno, mucha gente en poco lugar, poco claro. Espacio. La gente que está volviendo, o sea, ya terminó sus vacaciones, ya volvió, dice, digo yo en mis estados, ¿no? A ver, así, personales de WhatsApp, y te dicen, hola, COVID. Le dicen, ah, mira. Y claro, porque vuelven y ya vuelven contagiados. Bueno, y siguen de vacaciones, entonces, claro, después entonces en la vienen casa. Vienen a aislarse en la casa y así. Ah, mira vos. Sí, mira vos. O sea que viste que todos vamos a pasar por ahí, por ese lugar. Sí. Yo que no me fui a Córdoba, por ejemplo. Ay, no, porque había muchos casos allá. Y me tuve que aislar igual en mi casa. Te tuviste que aislar y no te diga. Y ahora cuando vuelven todo esto, ojo con qué amigo te juntás. Claro. Ninguno que venga de Mar del Plata. Ninguno que venga de Mar del Plata. Sí, bueno, tengo a todos que vienen de Mar del Plata. Por eso te digo. Y bueno, ¿qué le das? Bueno, pasado ya este momento musical, puedo pasar ahora a mi tema musical que teníamos previsto con el señor operador. Dale, a ver. Porque esta licencia, este recreíto fue para... Especial. Indigo, claro. Especial. Así que ahora seguimos con nuestra música ya programada. desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Venimos a escuchar a Abel Pintos en... Ahora. 100 años, que es el tema de la novela la Tierra, Amor y Venganza. Ah, mirá vos. Esa novela del 13, que fue una novela de época. Yo me la vi toda, por eso también me la vi. Y era el momento que cantaba. De la época 30-40 era. Sí, entre el 30 y el 40. ¿Viste? Algo súper. Sí, sí, sí, sí. ¿Pero por qué? Porque ya se lo dijeron lo de Hilo. Claro, yo miro los programas de pregunta y respuesta a ver claro. si me culturizo un poco. Sí, sí, sí. Yo también la contesté esa. Porque, ¿sí? Sí, sí. Ah, muy bien. Porque, como vi la novela. Bueno, ya te voy a anotar para que vayas a concursar. No, ni a palos. No, porque yo me pongo nerviosa y no me olvido de todo. Igual en casa, viste cómo pasa. En casa contestas todo. No, bien, lo que pasa es que es más fácil porque vos ves, viste, vas viendo las respuestas. Sí. Ahí no ves nada. No tenés la presión. Te las tenés que recordar, aparte de que encima estás compitiendo, por supuesto. Bueno, niña. Como el calor no afloja, vamos a tener que aflojar nosotros, nos vamos a tener que ir taza a taza, cada cual para su casa. Si llegaremos, llegaremos toda derretida, como nos dijo que no teníamos que salir. Claro, bueno, yo... No nos queda otra. No, sí, yo te prendo el aire. Claro, ya te prendo el aire, espérame. Yo te acondiciono el auto y después te subís. ¡Ay, qué genia! Te decía el calor no afloja porque estábamos mirando también en Carlos Paz. En Córdoba dice el calor, en Córdoba no afloja. Y mi amigo este, el que estaba covidiado, también me decía que está sufriendo muchísimo el calor. Encima todos aislados, guardados y con mucho calor. Pero bueno, es la época del año que lo vamos a hacer. Vamos a tener que aguantar un poquito. Dice los últimos. Por estos días, al menos por supuesto. Estos días. Está anunciado para la semana que viene mucha lluvia. Ya empiezan algunos chaparrones que se desquita por el calor. Sábado. A preparar todo. Sí, a preparar los tachos, lo que tenemos problemitas en los techos. Claro. Yo ya voy preparando los tachos porque si dicen que toda la semana va a llover, por más que no sea mucho caudal, pero toda la semana. Se juntan el techo. No, es mucho. Se me juntan. Bueno, veremos a ver qué contamos cómo nos va con la tormenta. Claro. El viernes que viene veremos. El viernes que viene te digo, en vez de... Si morimos ahogadas, si morimos derretidas, ¿cómo no? Porque no tenía agua, ahora voy a tener agua en los tachos. Ahí no tenés que andar manguereándote. Claro. Así que... Y esperamos el viernes que viene contar con la presencia de Verónica. Ponele. Bueno. Esperamos. Y si no, bueno, tal vez esté cuidando porque es una persona de riesgo y por el calor no quiso también, salir. Capaz que ella hizo caso. Capaz que ella le hizo caso. Así que nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias por esta bienvenida que nos ha dado el público, nuestros oyentes. Y nos vemos el próximo viernes. Hasta el viernes. Chau, chau. Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el finde con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas. Por Vox 102.9.